sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? Seguimos haciendo memoria, seguimos haciendo este microprograma radial llamado Sé Quién Soy. Seguimos haciendo deporte, seguimos corriendo, seguimos invitándote a que te preguntes Sé Quién Soy, seguimos hablando de la carrera de Miguel. En el capítulo anterior supimos quién es Miguel y de qué se trata su carrera. Valerio Piccioni, el periodista italiano que comenzó a correr por Miguel, descubrió el caso de Miguel Venancio Sánchez en un viaje a Buenos Aires en agosto de 1998. Nunca imaginó lo que desataría años después: más búsquedas de atletas víctimas del terrorismo de Estado. Nuestro protagonista, Miguel, no es el único deportista desaparecido. Se sabe que son, al día de hoy, al menos 230 deportistas desaparecidos. Claudio Morresi, exfutbolista de Huracán, fue secretario también de Deportes de la Nación y actualmente legislador de la Ciudad de Buenos Aires, nos cuenta sobre la carrera de Miguel y su vínculo con los derechos humanos. La carrera de Miguel se relaciona con los derechos humanos porque tiene que ver con trabajar la memoria, saber quién fue Miguel, saber y dar a conocer lo que fue el terrorismo de Estado a través de su forma de exterminio y trabajar de esta manera por la verdad y la justicia. Los derechos humanos tienen que ver con esto, el respeto irrestricto por ellos, y cuando un Estado comete crímenes de lesa humanidad, que caiga todo el peso de la ley con quienes cometieron estos crímenes. 230 es un número, una estadística fría, si hablamos que es el número de los deportistas desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. En ese número podemos seguir hablando de estadísticas, podemos seguir hablando de que 152 personas, jugadores y jugadoras, fueron del deporte rugby, 13 ajedrecistas, entre ellos se encontraba el gran Rodolfo Walsh, 19 futbolistas, varios basquetbolistas, nadadoras, boxeadores, ciclistas, tenistas, jugadores de vóley y hasta deportistas de disciplina sin demasiado arraigo popular como el tenis criollo y el andinismo. 230 es un número, pero también son nombres, historias. Fueron entrenamientos, fueron mucho esfuerzo. Cada uno de esos números representa a familias, amigos, clubes, abrazos luego de una competencia, recuperación después de una derrota. Son terceros tiempos que no sucedieron. Son memoria. Claudio Morresi nos cuenta sobre el deporte y la dictadura. Bueno, la dictadura militar quiso utilizar al deporte. Claramente se ve en lo que fue el Mundial 78, como Videla quiere utilizar al Mundial para lavar su imagen internacional, donde estaba siendo denunciado de sus crímenes, y él, en el discurso que da en la cancha de River en el inicio del Mundial, trata de hablar sobre el Mundial de la Paz y de alguna manera ocultar sus atrocidades. No tuvo en cuenta que las madres de Plaza de Mayo, los jueves, seguían dando vuelta a la plaza y el periodismo internacional se topó con la verdadera realidad de la Argentina y a través de la boca de ellas pudo conocer las atrocidades que hacía la dictadura. También el deporte tuvo, además de a Miguel Sánchez, a cerca de 230 deportistas desaparecidos que eran deportistas federados en ese momento o habían sido deportistas federados. Hay una investigación que hizo Gustavo Veiga donde da a conocer los nombres de estos 230 compañeros. Así que la dictadura también tuvo un accionar atroz con quienes fueron deportistas y tuvieron ese compromiso social de hacer un país más justo. Este espacio decidimos que sea de búsqueda, porque si bien hablamos del pasado, hoy abuelas y muchos familiares siguen buscando a hijas e hijos secuestrados al nacer y que les impusieron los apropiadores otro nombre, otra historia, otra identidad. Para mí la identidad es algo que toda persona y todo país, todo quien viva en este mundo tiene que tener, tiene que saber de dónde viene, cuál fue la historia de sus familiares y cuál es su verdadera identidad, su verdadero nombre. Quisieron ocultar esto en cerca de 500 argentinos, la dictadura. Hemos podido como sociedad contarle la respuesta a muchísimos de ellos, pero todavía nos falta saber qué pasó con cientos de argentinos que tienen familiares que los están esperando y que su verdadera historia es la que tiene que ver con la verdad y no con una mentira que le han creado, que lo único que produce, como siempre produce la mentira, es daño. Tengo. Tenés. Tenemos. Derecho. A la. Identidad. La carrera de Miguel Bariloche. Así podemos encontrar en la red social Facebook todo lo que sucede en la región aquí, en el sur, en la Patagonia, sobre esta carrera que se corre en muchísimos lados por memoria todos los años. También se puede buscar lo que sucede en Italia. Muchísima gente corre por Miguel y en internet, en Facebook, La Corsa di Miguel. También ahí puedes ver todo lo que sucede en Italia cada vez que se corre por memoria. Queremos dedicarle este programa a Elvira Sánchez, la hermana de Miguel, que siempre empujó y corrió en su memoria en Roma y en Argentina. Elvira ya no está entre nosotros y nosotras en las carreras. También dedicado a las familias y a los y las amigos y amigas de los deportistas desaparecidos. También a vos, que escuchás, que haces memoria y te preguntás, ¿sé quién soy? Estás escuchando ¿Sé quién soy? Un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23, la Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 y la Escuela Primaria número 181 de El Follén. Sé quién soy, voces por la identidad en la Patagonia. Libre como el viento.